enamorada y te vas. Me dejaste ilusionada y a pez, y sin importarte te has de marchar. Y yo muy triste sin poderte ver. Me dejaste enamorada y te vas. Me dejaste ilusionada y a pez, y sin importarte te has de marchar. Y yo muy triste sin poderte ver. Nunca me había impresionado tanto. Vida, yo no sé lo que me has hecho. Tengo el corazón muy destrozado. Vida, desde que tuve tu cuerpo. ¿Por qué te quieres marchar dejándome así? No entiendo la realidad, yo no sé qué hacer. Tantas cosas y muy bellas que yo te di. Lo más grande de ti me diste tú también. Me dejaste enamorada y te vas. Me dejaste ilusionada y a ver. Y sin importarte te has de marchar. Y yo muy triste sin poderte ver. Me dejaste enamorada y te vas. Me dejaste ilusionada y a ver. Y sin importarte te has de marchar. Y yo muy triste sin poderte ver. Y yo muy triste sin poderte ver.